El podcast. El podcast de Mary Station. Buenas a todos y bienvenidos al Mary Podcast. Ya tenía yo ganas de estar de nuevo por estos lares, que se acostumbra uno a pasarse por aquí todas las semanas y luego se hace raro el tener que perderse una de estas citas y más por razones de salud, que es lo que me ha tenido una semanita o 15 días ya apartado del podcast. Bueno, afortunadamente todo eso está ya en su sitio y estamos preparados para acercaros lo que estos días se cuece en el horno de la industria, que como ya sabéis, gira a estas horas, sobre todo en torno al Olimpo, a sus dioses y a esa bestia parda sin pelo que es Kratos, y su regreso, anunciado hace poco y detallado hace aún menos, desde Los Ángeles, con Mary Station presente como no podía ser menos, para comentar sus novedades, que no son pocas, pero bueno, luego hablaremos de ello. En cualquier caso, eso no es todo, vais a comprobarlo en apenas unos minutos porque ha habido más anuncios, hay como siempre lanzamientos inminentes de peso que también comentaremos, hay dudas, hay chascarrillos y hay como cada semana un pedazo de equipo de Mary que están dispuestos a haceros pasar un ratito entretenidos y nos regaláis vuestra compañía otro martes más. Bianca, muy buenas, ¿cómo andamos? Muy buenas, Juan. Pues nada, muy bien. Por cierto, oye, una cosita, eso de la bestia parda sin pelo que comentabas antes, ¿no será algún troleo ya para alguno de nuestros chicos, no? Albert, ¿qué tal? Que no está Nacho por ahí, tío. Hoy no ha venido Nacho. ¿Cómo está el Virgil? Muy buenas, muy buenas. Pues nada, como siempre que falta Nacho, gran programa por delante. Y bueno, decías tú dos semanas fuera, lo decía yo antes por Twitter, dentro de dos semanas la causa de divorcio principal en este país, bueno, y en el mundo entero, va a ser Diablo 3. No digo más. A veces falta menos, Llevamos un tiempo ya hablando del asunto. Veremos qué consecuencias trae que finalmente salga el juego a la luz. Decías que no está Nacho, efectivamente está un poco tocadillo el hombre también, así que le mandamos un abrazo. Y seguimos presentando voces que hoy sí que están en el podcast. Creo que anda por ahí Enrique y le voy a saludar a él también. Muy buena, señor. Muy buena, Juan. Me alegro de volver a oír tu voz en su forma natural, sin problemas de salud, y espero que estés al 100% para el programa, que yo sí que lo estoy. Pues sí, señor. De eso se trata. Cuando estemos aquí, estar dando el resto, ¿no? Vamos a ver si nos respeta la salud. No hoy, ya siempre, macho, que los sustos no son buenos. A ver, Relaño, yo creo que da usted un paso al frente y saluda a la gente. ¿Qué pasa? Pues nada, aquí estamos una semana más y, oye, flipando con esa conversión que ha hecho Capcom de Marvel vs. Capcom 2 para ellos, que vamos, ha sido algo inesperado y es bastante buena. Bueno, falta lo de siempre, acostumbrarse a los controles, pero bueno, una vez te acostumbras, oye, y tienes ahí todo un juegazo en tu bolsillo. ¿En Android no salen esas cosas o qué pasa? En Android es una plataforma minoritaria, Juan. Cago en la mar. No salen ahí. Mira, habéis oído a Salva por ahí que ya apuntaba el hombre a decir algo. Muy buenas, tío. Buenas a todos. Relaño, hay un aparato que se llama eCade, que viene a ser como una mini recreativa donde le enchufas el iPad y puedes jugar, pues eso, con un joystick y con botones de verdad. No me digas. Sí, lo que pasa es que pica un poco. No lo ha hecho Apple, pero parece que sea un accesorio de Apple, por lo que cuesta. ¡Abote, amiguete! Tú sí que estás por ahí. ¿Qué tal, hombre? Yo aquí estoy una semana más. Aquí no paramos. Bueno, vamos a hablar de God of War. Yo tengo ganas porque era un tema que estaba loco porque se anunciara. Y menos mal que por fin Pablo nos ha traído una buena noticia desde mi punto de vista. Aunque Albert y compañía a lo mejor lo criticáis, pero a mí me parece una buena noticia. A ver qué comentáis. Sí, señor. Voy a saludar a Fran primero y así cerramos un poco el cupo de voces habituales, excepto ausencias, como no podía ser de otra forma. Y ahora saludo a Pablo, que nos acompaña esta semanita. Fran, mister. Muy buenas. Muy contento de verte otra vez aquí entre nosotros. Me alegro de que te has recuperado lo suficiente como para estar aquí. Me cansé de chupar de la seguridad social y dije, vas a trabajar un poco. Un poquito. Ya vimos de pago, Juan, así que no va a poder hacer mucho. por eso. Y nada, pues con muchas ganas de empezar el programa interesante, yo creo que está bastante, queda mucho juego y a ver qué tal. Bueno, pues decía que efectivamente esta semana Pablo Ortega, el compañero de Mary, está también aquí, así que lo saludamos. Muy buenas, señor, nos vas a acercar novedades fresquitas, me temo, ¿verdad? Sobre Sony y demás. Muy buenas a todos, pues aquí. Nosotros desde Los Ángeles. Ha sido una semana intensa con Sony y efectivamente pues hoy hablaremos en el programa de PlayStation All-Stars y God of War Ascensión, el modo multijugador. Sí, señor. Todo eso va a formar parte del debate, tú vas a estar para comentárnoslo y todos los demás para hacerte preguntillas de lo que has ido viendo por ahí. Chicos, si os parece, saludamos también a Dani y nos ponemos manos a la obra. Criatura, ¿cómo estás? Hola, Juan, bienvenido de nuevo. Yo muy bien, ¿tú qué tal? Bueno, vamos tirando para adelante, que es lo importante. ¿Tú estás listo para lo que tenemos preparado para hoy o qué? Yo estoy listo y te echaban falta aquí poniendo orden y cordura, como siempre. Dani, no te preocupes, que ya ponemos orden por ti. No te lo creas, no sabemos hacerlo, así que tú pendiente de que no se desmadre esto. Chicos, vámonos a empezar ya con contenidos de programa. Retro Podcast. Bien, nada, toma tú el mando un ratito mientras yo me termino aquí el póster de la cena y vas haciendo las preguntas de los oyentes de esta semana. Mira que os gusta trabajar poco, ¿eh? O sea, te pillas vacaciones una semana, vienes bueno. Y dices, no, mira, que me largo. O sea, venga, anda, comenzamos con el Retro Podcast y lo hacemos de la mano de Cometo 13, que tiene, pues, una duda y es que nos pregunta si cuando un juego se anuncia descargable pierde su etiqueta de triple A. Y también quiere saber qué pensáis al respecto. Yo creo que no, ¿por qué? Es decir, es un medio de distribución, la misma información que contiene un disco, un cartucho... contiene la descarga digital. No hay ninguna condición que haga que un juego pierda condiciones de triple A solamente porque sea descargable. De hecho hay muchos iba a decir que hay muchos descargables que son triple A. De todas maneras depende de descargable, vamos, hay muchos descargables están bastante bien y mantienen el nivel, incluso se encuentran al mismo nivel que un juego en formato físico, que la verdad estamos viendo más, sobre todo en Xbox. Parece que con Kinect el formato físico en Xbox está de capa caída, pero en el formato Live siguen tan bien como siempre. Yo quizá también me apunte es que como soy jugador de sobre todo de PC, como compro en Steam, y los juegos que compro en Steam son los mismos físicos, realmente ya es que la distinción, realmente el concepto de juego descargable ya no me provoca una especie de, como otro tipo de juego, otra clase de juego, sino simplemente es otro método para comprar el juego. Seguimos con Sacrian y Secon. ¿Qué impresiones os da el nuevo Sleep sin la desarrolladora Sucker Punch? ¿Y cuál es vuestra edición coleccionista favorita del año 2012? Aunque del 12 llevamos poquito, también podéis contar. ¿Qué decís, chicos? Bueno, sobre Sleep, Pablo nos puede dar más información que lo ha estado viendo, pero yo pienso que todo fan de Sly Cooper tiene aquí el juego en HD definitivo, más que nada por la novedad que puede suponer los trajes que se van a poder poner los personajes para abordar las misiones de diferentes formas, ¿no? Eso sí, ya sabéis, plataformas, sigilo y sí se ve muy continuista. Obviamente, como dice Jabot, en lo que hemos podido ver es un poco lo que nos mostraron ya en el E3. Yo creo que se lo están guardando todo para el E3 de este año. Y la principal novedad son los trajes con diferentes habilidades que nos iremos encontrando por el camino. En cuanto a ediciones de coleccionista, que creo que ha hecho también la pregunta este oyente, ha habido de todo, tanto el año pasado como este, desde Gears of War 3, que a mí me pareció bastante lamentable, hasta la de Assassin's Creed Revelation, yo la destacaría, en especial por ese pedazo de enciclopedia que viene con el juego, de más de 200 páginas, traducido al castellano y donde te vienen todos los aspectos de los títulos anteriores. Vamos, que si no has jugado a los anteriores títulos y quieras ponerte al día con leer esa enciclopedia, que ya repito, es completísima, está más que preparado. Yo la mía sería de coleccionista un poco a caballo entre la de Witcher 2, que era espectacular, y la de Cataclysm, que bueno, que en Blizzard generalmente toda la escena de coleccionista que hace está a un nivel muy alto. Seguimos con David RS y nos pregunta, ¿es cierto, como dice Crytek, que las consolas de nueva generación tendrán medidas anti segunda mano? ¿Y qué pensáis sobre la opinión de la desarrolladora catalogándolo como maravilloso? En mi opinión es todo un escándalo. Como la canción de Rafael, bueno, la verdad es que lo de Crytek, las declaraciones que ha hecho aquí Crytek, parece que se ha salido un poco, se saca un poco de contexto. De hecho, la desarrolladora ayer lunes emitió un comunicado donde indicaba que no se debían tomar a rajatabla las palabras del profesional del estudio y que sobre todo no representaban la opinión de la desarrolladora. Sobre el tema de que si la segunda mano se va a vetar en la próxima generación, pues oficialmente no sabemos nada. Cuando el río suena, agua lleva, se suele decir, así que habrá que esperar, no, si no este 3 al siguiente, para saber por dónde van los tiros con estos sistemas de protección. Seguimos hablando de Clitech y en este caso es de la mano de PyrotesT. ¿Creéis que Clitech se está reservando la licencia del Time Splitters para sacar un próximo Time Splitters 4 por todo lo alto para la próxima generación de consolas? No, la verdad me gustaría decir que sí, porque el Time Splitter es un juego, una serie muy de mucha calidad y tiene muchos fans y la recuerda mucho, pero yo no lo veo, no veo que tenga que ser una serie con la suficiente fuerza, la suficiente tracción como para que se planteen lanzarlo en este mercado. Ojalá me equivoque, pero de momento no. La sensación es que no se lo acaban de creer, ¿eh? Precisamente esto. Yo considero Time Splitters seguramente el mejor juego de acción en primera persona de la pasada generación, pero sí que es verdad que no es un nombre con mucho tirón. En su momento tenía tirón porque era de ex trabajadores que hicieron GoldenEye y tal, pero ahora se ha diluido un poco y tampoco creo que sea... creo que no tienen ganas de hacerlo y están así en contradicción porque no ven que hay gente que sí que lo espera. Haceme un OPT, nos dice, ¿ves necesario la protección de RM de Diablo 3? ¿No se podía crear un personaje para jugar cuando estás desconectado y otro para jugar cuando estás conectado? Quiere saber todas vuestras opiniones, pero hay que decir que en especial está interesado en la de Albert. Pues a mí es el debate, yo creo que da para debate mucho más extenso a nivel de protecciones, pero yo lo veo lógico. Hablas de personajes para jugar offline, online... Un poco la gracia de Diablo 3 o el concepto que tiene Blizzard es que no haya, digamos, diferencia entre tu personaje offline y online, sino que tú puedas pasar en cualquier momento del modo para un jugador al modo multijugador o para jugar con tus amigos y demás con el mismo personaje. Y ese mismo personaje ponerlo luego a la venta en la casa de apuestas o vender objetos que consigas con otros amigos y demás. Lo que vengo a decir con esto, Blizzard lo que quiere evitar es que haya ningún tipo de hackeo ni ningún tipo de truco que pueda distorsionar totalmente pues ese mercado que tiene pensado y esa, digamos, legitimidad de todo el entorno online. A ver, esta queja yo hace 7-8 años me parecería lógica, pero hoy en día, ¿de verdad es tanto problema estar conectado a internet mientras juegas? Hombre, tienes otra ventaja, ¿eh? Tú juegas, por ejemplo, si juegas con un notepad y juegas, digamos... No sé, quizá o juegas en un hotel o viajas bastante, o hay situaciones en las que puede ser incómodo. Obviamente, y luego a lo mejor, o en sitios en las que la conexión no sea suficientemente buena, o incluso que no haya, que todavía hay sitios que todavía no llega la ADSL y tal. Sí, pero, Fran, recuerda que Diablos, esto se ha ido descubriendo a medida que se ha ido jugando a la beta. Diablos es un juego que incluso en el modo offline. Genera mucho el contenido que está jugando a partir de conexiones con el servidor del juego. Como decía antes, o sea, todo gira en torno a esa casa de apuestas con dinero real. O sea, no hay más. Si el juego fuera puramente offline, pues a Blizzard le importaría un pimiento que utilizaras los trucos que quisieras y que, bueno, pues, si querías en 5 minutos tener un personaje nivel máximo, full equipado, sin ningún problema. Pero insisto, aquí el problema está un poco en todo lo que gira en torno a la tienda online. José, o Guinness 07, como lo conocemos aquí en el podcast, también nos ha enviado una pregunta. En este caso era para Nacho y para Salva, pero bueno, Salva, te va a tocar cargártela, aunque me parece que Albert también puede comentar, que nos da permiso. Nos dice, viendo las novedades que traerá el concepto artístico de Halo 4, ¿creéis que son acertados o os quedaríais con lo anterior? Yo prefiero estos cambios, ya que en los anteriores los diseños artísticos de las razas y armas Covenant se me hacen un poco infantiles y el jefe maestro muy Robocop de los años 90. ¿Qué decís? El diseño que tiene ahora sí que es verdad que es un poco más, no sé, más, es menos infantil, sí, tiene menos colores, el diseño es más complejo, pero a mí, por ejemplo, los elites que he visto me provocan un poco de rechazo, ¿no? Me recuerdan a otros personajes de otras sagas, que no, y veo que se separa un poco, no sé, parece un Grex con con las armaduras de Halo. Pero vaya, a nivel sí que es verdad que se ha dado otro toque que bueno, gusta. Ya era, oye, hora, ya era hora que se cambiara el tono artístico de Halo. Para mí, uno de los peores diseños artísticos que recuerdo en muchos años. Sí, sí, además, Albert, acuérdate de eso, alguien en anillo, la primera vez que los ves, pues te produce la misma sensación que los Ewoks en el retorno de Jedi. No, es ridículo. Dices, pero ¿qué hacen estos aquí? Es que no pegan, vamos, ni con cola. La siguiente pregunta va para los especialistas de PC y nos la envía Shairo. Nos dice que ojeando una... Dime. ¿Qué dices? Especialistas de PC, estoy esperando la pregunta. Pero si es que si no me dejas decirla, si es que eres un acelerado, de verdad, este chiquillo, lo que yo te diga. En fin, que nos la envías a Aero y dice que hojeando una revista de Gadget le llamó la atención uno en concreto. Es la consola de sobremesa Envisions Evo 2DX. Dice que no sabe si la habéis visto, pero que es similar a un PC de sobremesa. ¿Merece la pena gastarse el dinero en esto o es mejor un PC? Esta es la, si no me equivoco, debe ser la plataforma de Alienware. La verdad es que no tengo referencia. Creo que lo que he oído es potente y tal, y es cómoda de poner, pero la verdad es que no habría que ver cuál es su rendimiento y cómo está configurado. Mi teoría general, para lo que es construcción de PC, es que lo mejor es que te cojas las piezas tú. Y una tienda, un amigo o a lo que sea, que te coge las piezas individualmente y monte el ordenador que te interese. Yo creo que así es como vas a conseguir la mejor relación calidad-precio, y es la máxima que he seguido yo para montar todos mis ordenadores. Elegir la pieza por pieza, y siempre ha salido mejor así. Ahora bien, que en alguna circunstancia especial, pues está este tipo de iniciativas como meterlo en una mini caja o incluso en un formato consola y aplicarlo para poder ponerlo en el salón y tal, quizá tenga su utilidad, pero seguramente la relación calidad-precio no será la misma. Hay una cosa que habría que añadir a lo que yo creo que dice muy acertadamente, que es, recordemos que el PC es un sistema que no es cerrado, es decir, una de las ventajas del PC es tener, bueno, una caja genérica, una placa base entre comillas genérica, o sea, tener toda una serie de componentes que a lo largo del tiempo puedas ir actualizando, y digamos, difícilmente tú te compras un ordenador entero nuevo. Siempre estás actualizando pequeños componentes. Claro, si compras un sistema tan particular, tan propio, tan especial de esa marca en concreto, vale, quizá ahora te tira muy bien, pero de aquí uno o dos años, cuando quieras cambiar determinada cosa, ¿podrás hacerlo? Seguimos con JP2801, que nos envía saludos desde Lima, Perú, y nos realiza la siguiente pregunta. Estoy pensando en comprarme una nueva portátil y no sé cuál elegir, si la PS Vita o la 3DS. Sé que la 3DS es inferior técnicamente en muchos aspectos, pero es que el catálogo de la PS Vita no le convence para nada. No, él quiere saber que si tuvierais que compraros una de las dos, ¿por cuál elegiríais? Y también, ¿qué tres juegos elegiríais cada uno de vosotros? Pues bueno, voy a empezar yo, ¿no? Y vamos, este lector casi que se responde a sí mismo. Si el catálogo de juegos de PS Vita ahora mismo no te convence con lo que hay, también hay que tener en cuenta que la consola está comenzando, pues hazte con la 3DS, porque desde luego lo que tira más de una consola son sus juegos. Por mi parte, yo prefiero la PS Vita, prefiero la potencia bruta que da esta consola. Cuando me pongo el Blast Blue, que es una conversión 1-1 respecto a las consolas de sobremesa, pues me tengo que poner también el babero, porque es impresionante lo que consigue esa máquina en su pantallón de 5 pulgadas. No sé lo que opinaréis los demás, pero bueno, yo me quedo con PS Vita. Yo soy más de... Lo siento, el año, siento disentir, pero yo estoy muy contento con mi 3DS por juego. Dice que recomiende tres juegos. Tú solamente has podido citar uno, no sé por qué será. El caso es que en Nintendo 3DS yo pues me quedaría, pues tienes Super Street Fighter 4, bastante bien adaptado. Tienes un Resident Evil inédito, también muy bien conseguido. Y tiene pues títulos como el Kid Icarus y Mario Kart y los próximos que van a venir, y se van a anunciar cosas muy interesantes, lo que pasa es que no puedo hablar de nada. Yo, si no, yo diría, si no tienes claro todavía, porque veo el mensaje y no veo una, tampoco veo un gran deseo de por algún juego concreto detrás de ese, ni de Vita. Si no tiene ningún anaimo, ninguna atracción por algo en concreto, quizás lo mejor sea esperar, porque a fin de cuentas las consolas bajan de precio o suben el catálogo, se puede ver un poco mejor cómo va a ir la cosa a lo largo de los meses. Yo, para mí particularmente, a mí me gusta más el hardware de la Vita que el de 3DS, y me gusta mucho la plataforma. No sé qué tipo de catálogo va a tener al final, pero yo a veces me gusta mucho la plataforma, y en cuanto a tres juegos que elegiría para ella, sin dudarlo, sería Rayman Origins, Uncharted Technical Core de Navis, y me uno a lo que ha comentado Relaño de Blast Blue, porque es una auténtica gozada disfrutarlo en la Vita. Si te gustan las plataformas, qué mejor que Super Mario 3D Land. Bueno, pues hecho el repaso, seguimos con Blizznack, que nos pregunta: después de The Last Guardian, que a saber cuándo sale, todo se ha dicho, ¿Ueda deja a Timico o solo Sony? Deja a Timico, deja a Sony, de hecho ya ha dejado Sony. Lo deja todo. Está como consultor independiente, terminando The Last Guardian, en teoría. Eso dice él. Que está como constructor y que tiene el compromiso de terminar el juego, pero una vez que termine el juego ya será independiente, y pues ya veremos a ver dónde para. Muyaero quiere saber si puede utilizar los cartuchos de la 3DS en varias consolas y si hay algún tipo de limitación para ello. Pues sí, obviamente los puede utilizar en varias consolas, utilizarlos puede. Me imagino que se refiere más bien a las partidas guardadas. Hay juegos que guardan la partida en el cartucho y otros que, por ejemplo, te crean un canal en la tarjeta SD. Entonces, la mayoría, de momento, del catálogo que va actualmente, la mayoría guardan su partida en el cartucho, de manera que puedes llevarte el cartucho a otra 3DS y seguir por donde ibas. Seguimos con Juandi, y es que, por cierto, chicos, aquí todavía hay alguno que no se ha ganado el sueldo y que no ha hablado, así que a ver si en esta os mojáis todos. Es de Juandi, nos dice: ¿qué esperáis que sea lo más fuerte del E3, o qué es lo que más deseáis? Pues es obvio que prácticamente lo que pensamos todos, aunque los mentideros y compañía nos dicen que no será así, son las presentaciones de las nuevas consolas de Microsoft y Sony, pero ya te digo que todo el mundo dice que no, que aún no es el momento, que tendremos que esperar un año más todavía. Así que a falta de eso, espero que Nintendo presente su Wii U y que lo haga de una forma muchísimo más clara que en el E3 del año pasado, que no nos quedó nada claro de qué era eso, si era una tableta, era una consola o qué es lo que era, sobre todo respecto a sus especificaciones técnicas, aunque viniendo de Nintendo es difícil, pero esperemos que nos den una pista al fin y al cabo oficial la propia compañía. Seguimos rápidamente, que nos quedan solo dos preguntas. Una es de Tenzin Hasekura. ¿Qué se sabe de la trilogía HD de Ratchet & Clank en PS3? Pues está a punto. Ya va a salir ya, vamos. Es sin duda una trilogía que va a llegar. La de Jak and Daxter ha funcionado bastante bien y además es un regalo para el que quiera tener los tres juegos en un Blu-ray. Y la de Ratchet & Clank va a seguir la misma estela. Recoge los juegos originales, los pasa a alta definición, añade trofeos y poco más. ¿Terminamos? Pues terminamos con una pregunta de Jordi Domenech. Nos dice: ¿cuál es el peor enemigo de un periodista de videojuegos? ¿El tiempo, la falta de medios, el narcisismo? Bueno, yo no sé, pero creo que si los metemos todos en una coctelera puede salir algo interesante, ¿verdad, chicos? Pues básicamente el peor enemigo de un periodista de videojuegos es Tomonobu Itagaki. Troll. Es el Coco. No, contestando en serio, tiempo, falta el dinero, de medio, el dinero. Relación precio tiempo con la paga. Sí, yo creo que va un poco por ahí. Quejicas, decidlo mejor también, hombre. No, Juan, cuando te ponen a analizar un juego como Grand Theft Auto, que abarca tanto como abarca y te dan uno o dos días, entonces ahí sí, eso sí que tienes problemas. Ahí que ahí se padece. Bueno, esa era la última de las preguntas. Antes de que nos pongamos a debatir y que le demos paso también a Pablo, que está el hombre ahí callado esperando su momento, vamos a hacer un repaso, Bianca, breve, a los breves, antes de que nos pongamos ya a debatir. Breve, súper breve, porque como os enrolláis como siempre, me dejáis sin tiempo para los mensajes. Así que comenzamos con Joan Martel González, que nos dice: otra noche sin dormir. Menos mal que siempre tengo el Meri Podcast para amenizar las noches con este estupendo equipo. Y bueno, para ir abriendo boca con los mensajes en clave de troll, decir que esta noche, bueno, hace un rato he dicho que apenas queda una hora para que nos viéramos aquí en el Meri Podcast y que seguía sin troleos, porque es una de mis máximas reivindicaciones. A lo que Santo o José Manuel S. ha respondido: es que esto es Meri 4. Por supuesto. Bueno, vamos a ver si no falla nada, y lo dejo ahí colgando en el aire, y el debate puede discurrir por donde debe. Vámonos. A debate. Bueno, señores y señoritas, antes decíamos que esta semana venía cargada de anuncios, de cosas que están por llegar, pero de las que empezamos a conocer detalles. En Los Ángeles se ha celebrado un evento en el que había muchos ojos puestos, o sobre el que había muchos ojos puestos, mejor dicho. Allí acudió Meri Station por medio de Pablo Ortega, al que habéis oído antes en la presentación, para prestar mucha atención a lo que tenía que decir Sony en ese PlayStation Experience. Y algunas de las cosas que ha dicho, pues nos han dejado cuanto menos sorprendidos. Ahora veremos si positivamente o no tanto. En fin, yo no quiero adelantar acontecimientos. Uno de los títulos que allí veía la luz es ese PlayStation All-Stars Battle Royale, que viene a ser, para que nos entendamos, algo así como el Smash Bros. De Sony, un juego de lucha, un beat'em up basado en tres dimensiones, pero con un enfoque bidimensional. En fin, ahora veremos los detalles, con varios jugadores al mismo tiempo. En fin, si habéis jugado al juego de Nintendo, sabéis de lo que hablo. Y nada, los personajes más emblemáticos de la marca Sony van a tener su espacio en este juego para liarse a tortas, personajes de todos los gustos y colores. Y en fin, chicos, ¿a vosotros qué os ha parecido el anuncio, lo que se sabe del juego y qué creemos puede dar de sí una licencia como esta? ¿Pensáis, por cierto, y lo dejo ya también en el aire para que lo respondáis cuando creáis, que esto es una especie de copia, que intentan ahí subirse al carro de lo que ya han inventado otros? Vamos cuando queráis. El juego sí, pues presenta seis personajes, como Sly Cooper, Sweet Tooth, Fat Princess, Kratos, por mencionar algunos. El estudio ha intentado pues escoger a los más emblemáticos de la historia de PlayStation, y aún quedan muchos personajes por desvelar, pero bueno, días antes del anuncio se filtraba información y esta información coincidía con lo que vimos allí, así que pues no me cabe duda de que seguramente en futuro veamos a Nathan Drake o a otros personajes emblemáticos de la historia de PlayStation. ¿Se refiere, Pablo, a la historia de PlayStation entera o solo a PlayStation 3? O ¿Cómo se anuncia esto de momento? Nos hablan de la historia de las dos décadas de PlayStation, o sea, estamos hablando de PlayStation 1, PlayStation 2 y PlayStation 3. Que puede pensar en personajes y, bueno, desde los monos de Ape Escape hasta... O sea, a mí se me ocurren un montón. Yo la verdad es que, ¿qué queréis que os diga? Aunque parezca realmente un Smash Bros. Y no sea original, hay tal variedad de estilos de lucha, de no sé cómo decirlo, de personalidades que se pueden enfrentar, que creo que puede ser enriquecido como juego de combate y plataformas en ese sentido, más incluso que Smash Bros. Creo que Kratos no tiene nada que ver con Sly ni con Drake. Entonces, a mí sí me tiene entusiasmado y tengo ganas de ver, pues, de verlo en movimiento, de ver si es tan rápido, de ver si hay tantos combos. A ver, Link no tiene nada que ver con Falcon ni con Mario, o sea que variedad en Smash Bros. Ya había y no pongo en duda de que la habrá en este Battle Royale. A mí la idea me gusta, o sea, yo he sido muy fan siempre de Smash Bros. El de GameCube es seguramente el juego que más jugué la pasada generación y por lo tanto que la fórmula se traspase a PlayStation 3 me parece una buena idea por dos motivos. Primero, porque hay gente que seguramente no ha podido probar un Smash Bros. Y segundo, porque es una fórmula de éxito que para los juegos con gente pues es muy muy divertido. Eso no quita que Sony disimule más bien poco, ¿no? O sea, Sony hace hace casi un año decía que la imitación era la forma más alta de adulación. Lo decía hablando de Wii U, y que lo diga Sony, pues ya era gracioso en ese momento, que lo digo pensándolo ahora, pues todavía es más gracioso. Dejando a un lado eso, dejando a un lado lo ético o no ético que sea la copia, que al fin de cuentas si una cosa funciona, pues ¿por qué no se puede copiar? A mí me parece que es un buen lanzamiento, sobre todo porque, por ejemplo, la estructura online de Wii era bastante lamentable y el Smash Bros. Brawl no se podía jugar bien online, y esto es un añadido que en Sony sí que tendrá, y sí que es un plus pues respecto al juego en el que se inspira. Luego, catálogo de personajes variado, seguro que sí, con tanto carisma como el de Smash Bros. Yo lo dudo, hay algunos que ya me chirrían un poco, como Fat Girl mismo. Fat Princess, perdón. Yo celebro que Sony quiera hacer un juego recopilando sus 20 años de historia y sus personajes más famosos, pero hacerlo de esta forma ya no estoy tan de acuerdo. Es que es una fotocopia, es una de las copias más descaradas que he visto en los últimos años. Ya que te pones, digamos, a copiar a Smash Bros., vale, cópialo, pero pon ahí también tu propia idea, algo por mejorar o por hacer diferente la propuesta original. Bien, es verdad que se ha visto hasta ahora poco material, todavía nos queda mucho por ver, espero que se vea algo distinto, pero vamos, hasta ahora es que Super Smash Bros. Sony Edition, no hay más allá de ahí. Otra cosa que no me ha parecido nada bien respecto a la jugabilidad, el hecho de que vaya prácticamente a ciegas, marcadores no hay ninguno, excepto el de los poderes especiales, o sea, no hay una barra de energía, no hay un contador de muertes, ahí no sabes quién ha ganado o ha perdido hasta el final del combate. Puede que para algunos les parezca interesante, pero yo lo veo demasiado caótico, demasiado aleatorio. Espero que eso lo cambie Sony, porque no lo veo nada divertido, vamos. Sí, precisamente la clave de Smash Bros. Siempre ha sido el caos controlado. Yo lo que sí le quería preguntar a Pablo es, bueno, se han visto personajes que entran dentro de la línea de héroes habituales de Sony, pero me gustaría saber si se ha hablado algo, se ha rumoreado algo de que puedan entrar pues caracteres de juegos third party, en plan rollo Ezio de Assassin's Creed, o bueno, el nativo americano este nuevo, o alguno más, como pasó con el, claro, Snake, como pasó con el último Smash Bros. Pues sí, efectivamente nos confirmaron en las entrevistas que van a tener juegos de otros desarrolladores, pero de momento no han dicho qué otros personajes podremos jugar. Supongo que lo estarán guardando para el E3 este año, porque están guardándose toda la información calentita para la Feria de Los Ángeles. En cuanto a lo que decía Jabote, sí que es cierto que es un juego con bastante rapidez, pero también tiene muchos elementos cómicos. Yo la verdad es que me lo pasé muy bien jugándolo. Y sí, puede que sea una copia de Smash Bros., pero bueno, yo espero que en la versión final pues incluyan elementos que le den aires de distinción, porque la verdad es que los seguidores de Smash Bros. Se lo están comiendo ahora a Sony a críticas. Oye, Pablo, y una pregunta rápida. ¿El sistema de puntos, digamos, es con porcentajes, igual que en Smash Bros.? ¿Es tan clónico? Pues en esto la verdad es que hay un poco de... Está un poco en el aire. Es como decíamos, aquí no se sabe bien hasta el final del juego quién gana, ¿no? Es un poco caótico en ese sentido, y eso sí que se lo dijimos en la entrevista a los desarrolladores, y creo que lo cambiarán, pero sí que tiene bastante aire de Smash Bros. A ver, es que la puesta en escena es la misma, o sea, escenarios que se ambientan en mundos que se han visto en PlayStation, cuatro personajes luchando con sus habilidades que son únicas porque cada uno tiene lo suyo, mamporros por doquier, plataformas para saltar, objetos que podemos ir cogiendo para potenciar. O sea, la puesta en escena es exactamente lo mismo. Por eso yo estoy, al contrario que Relaño, convencido de que el juego sea muy divertido. Yo creo que sí. Además, con estos elementos que mezclan en los escenarios, pues por ejemplo, tenemos Sunover Village, que es de Jak and Dexter, también tenemos Dreamscape, que es el Little Big Planet. Yo en este especialmente me lo pasé bien, porque es una combinación con el juego de Buzz. Y, por ejemplo, hay una parte en la que sale el presentador del juego haciendo una pregunta y tienes que situar a tu personaje en la respuesta correcta que aparece en la pantalla para que no te tiren una tarta a tu personaje. Es la verdad muy, muy cómico. Lo que no sé, Pablo, tal y como he comentado antes, si por parte de la prensa de vosotros fue bien acogida esa apuesta de Sony por prescindir totalmente de marcadores durante el juego. Por lo que he leído, solo sabes quién ha ganado o ha perdido al final del combate. No sé si al jugar lo viste demasiado caótico, demasiado aleatorio o va a acabar siendo un buen añadido. Pues yo creo que sí que se debería incluir más información acerca de cómo va tu personaje en el juego, porque realmente a veces es caótico y a mí la verdad es que no me gustó esa sensación de no saber en qué puesto estoy, cómo si voy ganando o voy perdiendo y esperar hasta el último momento. A mí eso no me dejó muy convencido y yo creo que a mis compañeros que estuvieron allí en el evento tampoco estaban convencidos. Es que una de las grandezas de Smash Bros., por ejemplo, era cuando sabías que ibas ganando y quedaban pocos segundos y lo que hacías era escapar por el escenario, ¿no? Claro, perder el tiempo, ¿verdad? Pues sí, pero yo creo que aún así deberían incluir un poco más de información. Evidentemente, pues yo también estaba esperando a ver si salía alguna información en la pantalla por si estaba ganando o salir huyendo del resto de personajes, ¿no? Pero yo creo que algo deberían incluir en la pantalla. Está demasiado vacía de información. Oye, Pablo, y más allá de los personajes que todavía quedan por descubrirse, ¿se ha comentado algo? ¿Se os dijo alguna cosa con respecto a cambios que pueda todavía sufrir el juego? ¿Visteis en ese sentido, o en este caso, viste tú alguna mejora que creas todavía puede hacérsele quizá a nivel técnico? ¿O el juego ya presentaba un aspecto, final y se sabe un poco todo lo que va a tener en modos de juego y demás? Hay mucho no me sale la palabra, hermetismo acerca del juego y la verdad es que nos dieron poca información. Yo creo que va a seguir la misma línea que nos presentaron, lo que hemos podido ver in-game y pocos cambios va a producirse, ¿no? Pero yo creo que atendiendo a las críticas de los fans sí que deberían hacer algo al respecto, ¿no? Darle, yo creo que un aire diferente para hacer un gran salto comparado con Smash Bros. O incluir elementos propios, ¿no? Chicos, ¿alguna pregunta más? Pues Bianca, ¿vas a ser tú la que se las transmita a Pablo o quizá los comentarios que nos está haciendo la gente mientras nosotros debatimos? Pues bueno, Pablo, prepárate porque hay, vamos, opiniones para todos los gustos. Comenzamos con Juan Jesús Rivera, que nos dice que es una vil copia y pega del juego de Nintendo, que además no le gusta nada. Guille Blismack nos dice que, en serio, personalidad propia, pero si es una copia clara. Además dice que, aunque sea así, no tiene por qué ser malo. Que bueno, habrá que esperar para ver por dónde sale la cosa. Nes Cabrero nos dice que es claramente una copia, pero ¿acaso esto tiene que ser algo malo? Si lo mejora y es entretenido, él dice que lo comprará. Yo creo que en la industria del videojuego ya estamos acostumbrados a ver este tipo de acciones o copias. Yo la verdad es que le doy una oportunidad al título y tenemos que esperar a ver cómo luce finalmente, ¿no? ¿Cuáles van a ser los principales puntos diferenciadores con su hermano Smash Bros.? Pero hay que darle una oportunidad al título. Yo creo que Sony necesitaba un juego como este, con su alineación de personajes de la historia de PlayStation. Precisamente eso es lo que nos comentaba Jorge93MC. Dice que lógicamente tiene como clara influencia del Smash Bros., pero que hay que ver cómo evoluciona, que es precisamente lo que nos estabas comentando ahora. Sí, efectivamente. Yo creo que todavía hemos visto muy poco. Bueno, al fin y al cabo, solamente hemos visto cuatro escenarios y seis personajes, y yo creo que todavía nos pueden sorprender de manera muy positiva. Luego otros, como Jorge Álvarez, nos dice que Sony sigue la estela de Nintendo. Les copiaron el stick en la era de la N64, luego el Wiimote y ahora esto. Y dice que, bueno, a este paso que Mario debe de ir temblando. Pues bueno, Mario es Mario y aquí tendremos a otros personajes, ¿no? Yo creo que todavía hay mucho que ver en PlayStation All Stars, así que Vamos a darle una oportunidad. Sí que podemos decir que se parece bastante a lo que pudimos ver en el juego de Nintendo, pero vamos a darle una oportunidad. Pues nada, vamos a dar una oportunidad, ¿no? Pero de momento nos quedamos ahí con los mensajes. ¿Te parece, Juan? Me parece. Y ya que estamos con Sony, antes de que pasemos a otras cuestiones, ha sido también noticia el regreso, como decía yo al principio, de Kratos. Sorpresivamente, también me atrevería a decir, Sony anunciaba un nuevo capítulo para su consola de sobremesa de esta franquicia. De éxito, todo hay que decirlo, este God of War Ascension, como lo han llamado, en el que se nos narrarán los comienzos del personaje protagonista de Kratos, cómo fue su paso por la humanidad antes de acercarse al Olimpo de los Dioses, esa parte ya la conocemos, y además con novedosas cuestiones, noticias, esas sí muy recientes que tienen que ver con el online, que por fin parece va a disfrutar la saga. Sobre todo eso vamos a hablar, sobre lo que nos parece puede dar de sí este nuevo capítulo. Desde luego lo que se ha comentado pinta bien, ahora veremos si cuaja todo y es el más grande de todos los títulos hasta el momento o no, y sobre todo ese tema online que es el que más ha dado que hablar últimamente y que por novedoso merece un hueco en este podcast, aparte de todo lo que queráis decir sobre el título en sí, que me imagino será mucho. Así que si quieres, Pablo, nos haces una pequeña introducción y luego ya saltamos los temas. Bueno, pues estábamos todos los medios internacionales dispuestos a ver lo nuevo de Kratos, a ver más acerca de su historia antes de que se convirtiera en el dios de la guerra, pero nos quedamos bastante alucinados cuando nos pusieron ese modo multijugador. Al principio nos quedamos un poco desconcertados diciendo ¿esto qué es? Porque no nos avisaron de que era el multijugador. Y después pues ya nos informaron de que efectivamente por primera vez vamos a tener en God of War un modo multijugador de 2 a 8 jugadores. Todavía están ahora, está el estudio Santa Mónica Studio definiendo qué modos vamos a tener en el juego, pero aquí lo que pudimos ver es más o menos un modo de dominación en el que dos equipos, alineados a dos dioses diferentes, luchan por el control de un cíclope de gran tamaño que está al fondo de este escenario. La verdad es que luce muy bien, una jugabilidad totalmente renovada, evidentemente, porque estamos ante un multijugador frente al modo historia, ¿no? Y la verdad es que hay un gran salto gráfico con respecto a lo que vimos anteriormente. Según nos mencionaba el estudio, han cogido todo lo que tenían de God of War 3 y lo han actualizado, y lo podemos ver en la profundidad de los escenarios, en los colores vivos, en los efectos como las tormentas de arenas que vemos al principio de juego multijugador. Y la verdad es que hay bastantes ganas de probarlo. Yo por mi parte, aunque ya esperaba que God of War también se metiera al multijugador, ya no sé cuántas sagas quedarán que no se han sumado a esto, pero desde luego serán muy pocas. Lo que sí espero que este multijugador no lo hayan hecho como suele suceder siempre, quitando recursos al modo de un jugador. Al haber sido el mismo estudio el que se encarga de los dos modos, mucho me temo que algo se escapará en el monojugador para meterlo ahí en el multi, y vamos, yo lo considero totalmente accesorio y prescindible para una saga que siempre ha tenido su alma en la experiencia para una única persona. No sé a qué viene ahora, pero bueno, es la moda y oye, habrá que seguir por ahí. No sé, Pablo, si tú has visto ahí que va a tener alguna relación con el modo de un jugador, o este multijugador va a ser, digamos, completamente independiente y no va a hacer falta jugarlo para disfrutar del juego principal. Nos dieron pocos detalles o ninguno sobre el modo de un solo jugador. Lo que sí nos dijeron es que han estado trabajando con la misma intensidad en tanto en multijugador como en solo jugador, en el modo campaña, perdón, en el modo de historia, ya que, bueno, pues el estudio pues ha tenido dos equipos trabajando, cada uno en una cosa, y en el modo multijugador va a tener pocos elementos relacionados con la historia y va a tener más elementos de acción, pero Santa Mónica Studios perjura que no ha descentrado un modo para centrarse en el otro. A mí lo que he visto me ha gustado bastante. Es decir, yo me acuerdo en el anterior programa que estaba comentando que falta por llegar todavía un juego multijugador, pero que sea concentrado en Melee, porque hemos tenido muchos juegos multijugador, obviamente, de shooter y tal, pero yo he hecho en falta quizá algo orientado a lo que es el combate cuerpo a cuerpo. Y lo que he visto me ha parecido bastante interesante. Yo, si, os comentaron mucho sobre cómo va a ser el desarrollo, personalización de personaje y tal, cómo va a ser de profundo ese aspecto. Sí, tal y como dices, Fran, es un juego que pinta bastante interesante y va a ser emocionante. Cuando nos introducimos en el modo multijugador, podemos elegir la alineación con uno de los cuatro dioses disponibles, que son Zeus, Poseidón, Ares o Hades. Y dependiendo del dios que escojamos, pues podemos tener armas diferentes, también habilidades diferentes, y el escudo también va a variar con respecto al dios que escojas. Y los combates son muy emocionantes. O sea, se cogen todos los elementos que hemos visto en la saga de God of War y se traducen a un modo multijugador con grandes dosis de acción y de violencia. Si en God of War anteriores teníamos elementos core, aquí van mucho más allá. Hay movimientos impresionantes de la cámara. Podemos partir al contrincante en dos. Es la verdad muy espectacular. Para mí la escena favorita fue al final, cuando el equipo ganador se consigue hacer con el control del cíclope gigante. Es cuando le tiran las cadenas a los ojos y empiezan a tirar poco a poco de su órbita y el ojo sale del cíclope. Es muy impactante. Yo creo también, Pablo, que parte de este God of War, si algo se tiene que rediseñar, es en la forma, en la concepción, en la arquitectura de los escenarios, ¿no? Se tienen que adaptar a que ocho personas estén ahí dándose cadenazos y espadazos. Y bueno, a mí que adapten modalidades como dominación o no sé, o duelo por equipos, ¿no? De juegos de disparos y lo pasen a un juego de acción en tercera persona, la verdad es que me intriga muchísimo. No sé si tú crees que va a funcionar, si puede ser interesante. Yo creo que va a funcionar totalmente. Por lo poco que hemos podido ver, yo quedé totalmente convencido. Y es pues lo mismo que hemos visto en otros multijugadores de otros juegos, pero trasladados a los elementos de God of War. Y yo creo que el resultado es bastante impresionante. Evidentemente hay que esperar para ver más modos de multijugador. De momento solamente hemos visto este de dominación, aunque también nos adelantaban que habría uno contra uno, pero principalmente van a ser dos equipos de 2 a 8 jugadores en total enfrentándose en unos escenarios con gran profundidad. A mí lo que en cierto modo me preocupa, Pablo, es que hay jugadores que se han quejado, pues, porque por lo visto se ha dicho que la campaña de este, el modo para un jugador de este God of War, va a ser previsiblemente más corta que en el 3 y que incluso en los anteriores. Eso por una parte, me preocupa que por incentivar el modo multijugador pues descuiden un poco el tema, que casualmente no lo han mostrado la campaña por un solo jugador. Entonces yo lo que me gustaría saber qué sensaciones había allí de lo que es la campaña que no han enseñado. Yo creo que no nos han enseñado el modo historia de momento porque querían impactar a los seguidores con el modo multijugador. Pero yo no creo en absoluto que vayan a descuidar el modo de un solo jugador por haberse centrado en esto. Además, cuando estuvimos hablando con el estudio, sí que nos daban detalles de que para nada se han descuidado el modo de un solo jugador por hacer esto, y nos daban una pista, pero de momento se lo quieren callar, evidentemente, porque este era como el plato fuerte para presentar ante los medios. A nivel técnico, por cierto, leíamos que parece sí que se ha todavía subido un peldaño más, ¿no? Lo que ya vimos en God of War 3. ¿Eso lo habéis notado en lo poquito que se ha visto de este modo multijugador? Que técnicamente hablando el juego sí puede ser superior a lo que habíamos visto antes, que ya era bueno en cualquier caso. Han llevado todas las capacidades técnicas de PlayStation 3 al máximo. Eso es lo que nos comentaban en el estudio. La verdad, nada más mostrar las primeras imágenes del juego se notaba la gran diferencia. Yo creo que sí que van a hacer un uso potente, va a haber un gran salto con respecto a lo que vimos en el último God of War, pero también hay que decir que destaca mucho, pues por ejemplo, la profundidad de escenarios, como vuelvo a insistir, que es increíble, También hablaban del tamaño de los enemigos, que para el estudio fue un reto hacer los titanes de 500 metros, digamos, en el God of War 3, pues aquí va a haber enemigos aún más colosales. Yo creo que el multijugador luce muy bien. Bueno, pues todo eso y más que iremos desgranando según vaya pasando el tiempo. Estoy seguro de que, como decías tú, Pablo, en el E3 vamos a poder descubrir mucho más de este God of War. Bianca, creo que ya tiene alguna cosita lista de lo que la gente va opinando de lo poco de momento que se sabe. Pues así es, sabe poco, pero la gente ya está opinando. Blitznang, por ejemplo, nos dice que opina que puede ser o muy entretenido o muy malo. Y dice que él se moja hasta el fondo. No sé en qué sentido, pero bueno. Iván G. Bustindai nos dice que en el modo historia a él le parece acertado si lo trabajan bien. Jugar con alguien siempre será, pues bueno, bienvenido. Seguimos con Jorge Álvarez y nos dice que espera que la campaña no se vea afectada por ese aborto de multijugador, que le sienta como un Jesucristo unas pistolas. Y por último nos despedimos con Lucía Super Nintendo, que nos dice que el multi del Go 3 será ultimísimo para que veamos los malos que son los multi de ahora, comparando con jugar al 4 del Bomberman. Ah, el Bomberman, sí señor. Grande, qué grande, grande. Eso es de que un multijugador, Juan. Bueno, señores, todavía no está esto terminado. Vamos a dejar también un espacio para que la gente que vive pegada a su compatible, Albert está por ahí callado, pero existe, doy fe que sigue pendiente de lo que decimos. Empieza pues tenga también. El de Albert. Sí, señor, empieza el podcast ahora para Albert, ahora lo dirá. Yo pensaba que se lo había comido a él. Digo que este es el momento para que tratemos un juego del que ya hablamos en su momento, que ve la luz ya, ahora me diréis exactamente si es hoy día de la publicación del podcast o mañana miércoles, en fin, está presto ya a salir al mercado. Hablo de Tera, The Exiled Realm of Arborea o algo parecido, que es un MMORPG coreano del que hablamos en su momento cuando pudimos acceder a aquella beta cerrada y demás, y que por fin ve la luz, chicos, con todo lo que supone desde lo artístico, también desde la parte jugable. Fran creo que fue el que nos acercó aquella vez un poco su visión del juego y bueno, pues vamos a ver qué nos vamos a encontrar los que decidamos echarle el cable encima a este juego de rol masivo. A ver, ante todo me gustaría pedir disculpas a todos los oyentes a esta primera hora de programa. Realmente no estamos orgullosos de ella, pero bueno, voy a intentar recuperar un poco el nivel habitual y que nos sigue la semana que viene. Sálvano, Albert, sálvano. Claro, hostia, la que habéis clavado aquí, madre mía. Bueno, en fin, oye, Tera, sí, como bien dices, el juego, a ver, el juego realmente sale pasado mañana, día 3, pero para la gente que reservaba el juego o para la prensa en nuestro caso. Por los que lo han robado. Exactamente, se ha podido acceder incluso 3 días antes. Bueno, un movimiento habitual en este tipo de juegos para, bueno, aligerar un poco las zonas y que la gente se vaya distribuyendo ya. Fran y yo y Mote, que hoy no está aquí, hemos estado jugando. Yo particularmente he subido ya casi nivel 25, o sea, realmente le he tirado un buen trecho este fin de semana. Y se confirma un poco lo que decíamos en las primeras impresiones allí cuando lo jugamos con la beta cerrada. Es un juego técnicamente, y luego dará Fran su opinión, técnicamente espectacular. O sea, pese a estar sustentado en un Unreal Engine 3, es artísticamente sublime. Es un mundo abierto como los que hacía tiempo que no se veían en el género. Bueno, desde Rift yo creo que no había un mundo así tan abierto, sin zonas de carga. Realmente esa sensación de mundo vivo y persistente que tanto echamos de menos en Star Wars The Old Republic, aquí sí está presente. Y sobre todo lo revolucionario, más allá del apartado gráfico, que como digo es sublime, es el sistema de combate. Que en vez de utilizar las típicas barras con habilidades y target, es decir, con WoW, ¿no? Tú tarjeteas a uno, empiezas a castear habilidades y bueno, si le haces más daño que él antes de que él te haga más daño a ti, pues lo matas. Y si no, pues te mata él. Aquí no, aquí es en tiempo real. Aquí, de hecho, cuando empezamos el juego nos dice si queremos jugar con un mando de consola, de Xbox. Se juega literalmente como si fuera, pues es un God of War, como un Devil May Cry, de una forma muy parecida a como lo hacía DC Universe, es decir, no hay target y sencillamente vamos ejecutando combos muy parecidos, pues eso, en clases melee muy parecidos a lo que sería un God of War, y bueno, es un soplo de aire fresco y a mí particularmente es lo que me está llevando a seguir para adelante, ¿no? El sistema de combate que es tan original y bueno, tan fresco. Por contras, Fran ya dirá la suya ahora, pero las contras, el sistema de cuesteo o digamos el desarrollo hacia nivel máximo es muy básico. O sea, no esperéis aquí nada más que misión de mata 10, recolecta 10 y ve a hablar con ese. En ese sentido, a nivel de PvE, por lo que yo he visto hasta ahora, me parece muy sencillo. Tiene todo lo que esperamos, ¿eh? Tiene casa de apuestas, tiene crafting, tiene monturas, tiene habilidades, tiene glifos, tiene bla, bla, bla, bla. Pero el desarrollo es quest, quest, quest y quest. Eso sí, ya termino aquí. La gracia del juego parece que será a nivel alto, a nivel máximo, donde se llevará a cabo el PvP. El PvP político entre clanes, entre servidores y bueno. Habrá que verlo allí. Primeras impresiones. Positivas, muy buenas. Me ha gustado. Digo yo, Albert. Un momento, Fran. Aquí que hablamos cada semana de un MMO y venís enalteciendo que si el Guild Wars, que este The Secret World. Yo, por ejemplo, si fuera quisiera meterme en el género, ¿realmente me lo recomendaría? ¿O me recomendarías que empezara por Guild Wars? O sea, de accesibilidad, que creo que un género como el MMO, que cada vez está llegando a más gente que no lo había tocado nunca, ¿cómo pues lo has visto? Mira, a mí particularmente me gusta más esta pregunta porque justamente hablaba con Motena el fin de semana y le digo, oye, nos llevamos y tal, está bien, compartimos impresiones y los dos llegamos a la misma conclusión. Está muy bien el juego, pero raro es, qué raro se hace de jugar. O sea, así como el concepto que tienes de MMO que es clica al NPC con el ratón, habla, acepta la quest, no sé, esa fórmula que yo creo que se lleva repitiendo casi 15 años... de, pues lo que te digo, target y una barra de habilidades abajo y demás, pues este, la verdad es que se hace raro y se hace poco intuitivo, sobre todo en las primeras horas. De todas formas, como te digo, es un juego tan fácil de jugar como coger el ratón en el mando y machacar botones para hacer combos. En ese sentido, me parece un juego accesible, pero bueno, dentro del género es rarito. En PvE es Vanilla WoW, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Él es un poco muy básico. Es decir, lo que es el desarrollo de misiones y tal, la verdad es que no estamos ya con lo que hemos visto en The Old Republic, lo que hemos visto en los últimos años de WoW y lo que estamos viendo en Guild Wars 2, se hace raro ver un sistema tan básico de, incluso, por ejemplo, Rift, que tiene todo el sistema de Rift, de generación dinámica de Rift y de tal. Este no, este es muy muy básico en cuanto a misiones. Misión, vete a una zona, mata a un enemigo, recoge no sé cuánto y vuelve para acá. Pero a mí me gusta bastante, incluso mucho. Yo creo que se echaba en falta un juego con este tipo de sistema de combate. Fíjate, porque hace el juego más ameno. Exacto, yo creo que es básico en concepción, pero te diría incluso revolucionario en ejecución. Es decir, es básico lo que propone, mata 10, recoge 10, pero mientras lo estás haciendo de una forma diferente, o al menos no tan parecida como lo has hecho durante 10 años. Sí, yo creo que incluso eso hace lo que comentaba Jabote de si es más apto para un nuevo jugador. Yo creo que sí, porque a fin de cuentas la mecánica tipo WoW exige cierta mentalidad. Es decir, no es tan... Hay gente que la encuentra muy repetitiva, le encuentra falta de ritmo, falta de cosas que hacer. Y este, por ejemplo, pues dependiendo de la clase que elijas, pues tienes esquivas, tienes bloqueos, tienes una serie de cosas que te obligan un poco a estar en la línea. Es decir, ver los enemigos que están a punto, digamos, de hacer ataques que hacen bastante daño y los puedes bloquear, los puedes esquivar, evitando digamos, que te quiten bastante parte de la vida. Así que ese planteamiento dinámico yo creo que le da el mayor aliciente para jugar, y yo creo que lo que le da mucha fuerza, aparte de lo que has comentado, que estoy totalmente de acuerdo, el mundo es una auténtica gozada visualmente. No, yo creo, sinceramente, hasta la llegada de Guild Wars 2, y hay que verlo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, para mí es posiblemente uno de los dos mundos masivos más espectaculares que se han visto. Es que es alucinante. Por lo que estáis contando de concepto, a lo mejor digo una tontería, ¿eh?, pero ¿no podría tener salida en consolas? De hecho, no solo no es una tontería, sino que se rumoreaba a un salto a Xbox más para adelante. Recordemos que el juego es coreano, el juego lleva ya un año a la venta en Corea, ahora se ha distribuido aquí en Occidente, tanto en Estados Unidos como en Europa, pero como te digo, es que cuando cargas el juego, Salva, incluso te dice, oye, ¿quieres usar un mando de Xbox para jugarlo? Y se te adapta toda la interfaz directamente aplicada a los botones de Xbox. O sea, de hecho, la barra de habilidades es pequeñita, está adaptada pues a eso, a los botones de un pad. Dado que se puede jugar ya de serie con un pad, yo no descartaría que en un futuro dijeran, oye, esto tiene éxito, esto funciona, venga, pues para Xbox o Play 3 o lo que sea. Yo creo que funcionaría. Yo lo he probado con el pad y bueno, la verdad es que tiene un poco, es una adaptación de los controles de teclado y ratón mapeado, digamos, al mando. No está del todo pulido. No es de ese universo, correcto. Es funcional y el juego se adapta bien a eso, pero yo la verdad es que yo prefiero, aunque te da la opción y te lo pone muy caro, si quieres usarlo, yo prefiero teclado y ratón. Y a nivel de proyección, porque bueno, todos sabemos que un MMO, como bien ha dicho Albert muchas veces, se tiene que valorar a medio o largo plazo. Y bueno, me gustaría saber a nivel de proyección cómo lo veis, porque este enfoque de la acción pues puede encajar con un público, en este caso como Jabote, que no ha tocado un MMO en su vida, pero también puede defraudar en cierto modo a los jugadores más tradicionales del género. O sea, ¿veis estas tierras, las tierras de Arborea pobladas en el futuro? Aquí, como te decía, el objetivo del juego, o tal y como se ha concebido, no es un juego PvE, es decir, mucho tendría que cambiar las cosas para que fuera la casa de la gente que está cansada de WoW. Yo creo que la gente que está cansada de WoW, muy posiblemente, pues, o Star Wars o Guild Wars, bueno, Guild Wars tampoco, está... es un juego muy orientado al PvP, y de hecho, el sistema base del juego es la política entre clanes y el PvP entre servidores, ya no solo facciones, sino entre servidores. Entonces, yo creo que será un juego que si funciona... os gustará a clanes PvPeros. Yo aquí habrá, seguro, pero no creo que vaya a convertirse en el típico juego pues de tiers y raids y raids y demás. Creo que un juego es mucho más enfocado a la acción y, bueno, de hecho, el subtítulo del juego True Action Combat realmente lo dice, ¿no? Lo que dices tú de si tiene hueco o no, esto es lo de siempre. Star Wars parecía que tenía hueco y está sangrando suscripciones como yo no recordaba nunca en el género. Este, pues ya veremos. De momento está funcionando, hay colas en todos los servidores, en Corea funciona. Ion se ha pasado a Free to Play para intentar competir con él porque es, por estética, es rivalidad directa. Pero esto es que es difícil de predecirlo. Yo, Albert, tú, es decir, cuando planteas que no tiene, que no la ves progresión en PvE, yo sí extraveo porque veo el sistema de combate como por lo que he jugado y por lo que he visto en vídeo y tal, con esos monstruos, unos monstruos, digamos, de mazmorra enormes, y también hay monstruos, digamos, rondando por el mundo y tal, y he visto algunos combates bastante, bastante chulos de grupos contra de raids. Me ha parecido bastante interesante ver jugadores de alto nivel aplicando, digamos, todas las dinámicas, todas las posibilidades que tiene el combate a combates contra jefes. Yo lo he visto bastante interesante y bastante, digamos, un soplo de aire fresco comparado con lo que ves normalmente en una raid de WoW, mucho más dinámico, mucho más divertido incluso. El problema, Fran, es que aquí entramos en un debate típico del género, es si tú quieres tener contento a un jugador PvP, lo único que tienes que darle es un escenario donde darse de tortas con otro jugador. Y ya está, y estará contento. Si tú quieres tener un contento jugador PvE, no basta solo con una raid y un boss grande. Él necesita otras cosas que hacer mientras esa raid y ese boss grande ya se han matado hasta la semana que viene. Y ese es uno de los problemas que, por no decirte el principal problema, que ha tenido Star Wars The Old Republic. Sí, muchas raids, muchas demás cosas, pero tú sabes que en WoW, cuando tú entras a WoW y ya has acabado con tu raid, hay un montón de cosillas que puedes hacer. Hay un montón de pequeños minijuegos, de profesiones, de reputaciones, o sea, hay 5.000 cosas que hacer en WoW. En Star Wars no había. Y aquí, como decíamos antes, en el ámbito PvE, es que todo se reduce por eso. Mata 10, recoge 10 y ve al siguiente poblado. ¿De verdad tú crees que ese es un mundo más allá del PvP en el que te vas a quedar una semana y otra y otra y otra solo por esa raid? Yo creo que le falta algo en el ámbito PvE. Me parece demasiado orientado al PvP. Habrá que ver si todo el tiempo que ha estado, porque creo que ha estado un año prácticamente en Corea, supongo que habrá estado, digamos, añadiendo contenido y tal. Habrá que ver en qué ritmo todo ese contenido que ha estado en la versión original se ha adaptado aquí y en qué sentido crece el juego. Bueno, en definitiva, y como decimos, Fran, creo que va a ser tú, ¿no? Publicas unas impresiones pasado mañana o algo así, y nos esperaremos un par de semanas, una semana o dos, hasta ser nivel máximo, ver realmente pues esto que estamos ahora, digamos, de si esto a nivel alto valdrá la pena o no. Esperamos que por aquí una semana o dos lo tengamos listo y podamos ya dar un análisis y no equivocarnos con él. Sí, de cara a lanzar, vamos a seguir en nuestro mismo modelo para analizar el MMA, que creo que es un modelo acertado, que es, digamos, en el lanzamiento publicaremos un preanálisis en el que comentaremos todos los detalles previos, haremos cosas más, digamos, más generales, como de clases, razas, concepto general del juego, etcétera, cosas para que la gente pueda, digamos, ver de qué va la cosa. Y cuando hayamos jugado lo suficiente al cabo de 1 o 2 semanas, que tengamos nivel suficiente, que hayamos visto lo máximo posible, lanzaremos un análisis, porque creo que con un MMO hay que cuidar los detalles y ver que todo, que el lanzamiento vaya bien, que no haya problemas de conexión también, que son muy importantes, que otra vez hemos tenido fracasos en ese aspecto y no queremos que vuelva a pasar. Correcto. Y nada, y ver que todo funciona y que todo es estable y que todo vaya bien. Entonces, cuando estamos seguros, lanzaremos análisis. Sí, señor. Pues esperaremos a ese momento. Desde luego, lo que decís y lo que se ha visto pinta bien. Aunque, como también decía Albert, el juego ya lleva un tiempo en su país natal. Vamos a ver qué recepción tiene por estas tierras. Bianca tiene unas cuantas preguntas, creo, comentarios más bien, que se han ido produciendo mientras vosotros debatíais o exponíais mejor, que es este tema. Pues así es, hemos preguntado que cómo lo ven y si han jugado a la beta. Salvi RS nos dice que es muy bonito gráficamente, pero que no cree que sea bastante bueno como para hacerse un sitio entre WoW y Guild Wars 2. Mar Fernández nos dice que no ha jugado, pero le tengo ganas por las propuestas que le ofrece. Serus nos dice que jugué a la beta hace unas semanas. Me parece que aún mantiene mecánicas demasiado conservadoras para destacar frente al resto. Y el último mensaje es de nuestro compañero y ausente enfermedad, aunque no sé yo quién es más virus, si él o los que le atacan, de Nacho Ortiz, que nos dice: ¿podrían los expertos de Diablo 3 adelantarme qué clase está más broken y overpowered en el juego? Estoy indeciso. Gracias. Hombre, ¿Contesta? yo es que me da igual, Nacho, que esté broken o over o lo que quieras. O sea, Diablo 3 hay que jugarlo de entrada con un bárbaro. O sea, y ya está. Bárbaro ciclado, ¿eh? Que a ti eso te gusta. Bárbaro ciclado, rebanar cabezas con espada a dos manos y a cargarse el mismo diablo, pero eso, arrancándole la Ahí, maldita ahí. cabeza. Ahí, Luego ahí, ya la. probarás que si un monje, que si un maguito, que si no sé qué, pero primero, Enen, con un Nada, bárbaro. nada. La magia para lo emo. Ahí está, ahí está. Un hombre de verdad, ¿eh? Hacha y escudo y elmo. Sí, señor. Bueno, pues con ese comentario final, esa respuesta a la pregunta que nos dejaba Nacho, ponemos punto final al debate de esta semana y si queréis, aunque vamos con el tiempo ya justitos, nos vamos al micro abierto, a ver si nos da tiempo a hacerlo en 60 segundos clavados, que si no, nos echan el paquete. Micro abierto. Pues mira, no vamos a tener problemas de tiempo, salvo que Relaño quiera adjudicarse los minutos de la gente que no va a hablar, porque alguno se rajaba, entre secciones. Vamos a Me lo ver. voy a adjudicar, Juan, me lo voy a adjudicar. Enrique, vas a ser tú el primero, dale caña. Pues sí, Juan, yo quería pues, comentarte simplemente lo que es la magia del podcast, de la emisión por internet, porque resulta que justo cuando se esté escuchando esto, hoy martes, pues ya se habrá presentado el nuevo Call of Duty, que no sabemos todavía lo que es en el momento en el que lo estamos grabando, pero que ya os digo, cuando se esté escuchando ya estará seguramente en la noticia en portada con todos los datos confirmados. Y bueno, ¿qué tendremos? Tendremos un Black Ops 2, seguramente tendremos pues posiblemente un título que esté enfocado en un futuro, se dice, en un futuro cercano. No, no nos vamos a ir al futuro en plan Ghost Recon, pero sí quedándonos en la época actual, con unos poquitos de años más para adelante, a ver qué, a ver con qué nos sorprende este año Activision para que Jabote le dé otro 9. Ahí estaba, con cuadrotor, estaba picando ahí, clic, clic, clic, clic. Con cuadrotor, que es el helicóptero metralleta ruso. Ya te han dado a ti una maqueta, ¿vale? Yo tengo ya 7 maquetas en casa para que le dé otro pedazo de 9. Ay, señor, Mira, señor, tú, dale caña al año, ya que has saltado por ahí. Pues nada, hombre, hoy voy a hablar de pads y de controladores. Yo solía tener la costumbre de usar los pads oficiales de cada sistema que ha caído en mis manos, con la única salvedad de la Atari 2600. Ahí cambié el joystick que traía porque era simple y llanamente horroroso, pero vamos, hasta ahora ya te digo, Juan, todos los sticks que he usado han sido los oficiales para sus plataformas. ¿Y qué ha pasado? Hasta que cayó en mis manos la Xbox 360 y oye, no conseguía tragar con ese stick. Eso de cambiarme la cruceta de posición, no me sentía muy incómodo con ello. Y de hecho tengo las dos plataformas, Play 3 y Xbox 360, y siempre me he decantado por el multijugador de la consola de Sony por lo mismo, por el pad. Y no había pad oficiales que me dieran, digamos, un controlador parecido al de PS3, hasta que me he encontrado con, creo que se llama PRG Pro Circuit Controller o algo así, un nombre muy extraño, pero ya un pad que tiene las características de poder cambiar los controladores de posición, o sea, son intercambiables tanto la cruceta como los sticks, y al fin me he podido ahí poner una configuración idéntica a la de PlayStation 3, así que ya el mando oficial de Xbox 360 lo tengo ahí ya aparcado, y al fin puedo jugar como deben ser jugados los juegos, con sus sticks cada uno a uno de los lados. Nada, Relaño, eres una nenaza, porque yo me he modificado el Spectrum de teclas de goma para jugar con el QAOP. Da igual que sea una 360 que una Play 3, QAOP siempre, y ya está. No hay ningún tipo de problema. Pero hombre, ¿cómo vas a modificar todo el Spectrum? Eso es un sacrilegio. No, que estrona. A ver, Fran también quería hablar y va a decirnos algo interesante, seguro. Seguro, seguro. Pues yo rápidamente voy a rememorar uno de los momentos más decepcionantes de la generación, que fue al principio de esta generación, en un E3, que estaba viendo el stand de Microsoft y me enseñaron el nuevo Shadowrun, que es un juego que me encantó en Genesis, me encantó en Mega Drive, me encantó en Super Nintendo, me encanta el juego de rol. Y yo tenía muchísimas ganas de ver el juego en Xbox, y me encontré con un shooter en primera persona por cooperativo en plan Counter Strike, y me quedé alucinado, muerto y con una cara de decepción impresionante. O sea, el juego creo que es bastante bueno, no lo sé, no, porque no jugué mucho, pero la verdad es que fue una decepción que no fuera un juego de rol como yo me esperaba. Así que estoy encantado de que se haya ha habido un proyecto de Quick Starter, y ha sido exitoso. Pedían $400.000, han conseguido 1.800.000, que es el creador de Shadowrun, para hacer un nuevo juego de rol para PC y tablets. Así que estoy encantado de que le han dado una nueva oportunidad a este venerable juego de rol, y tengo muchas ganas de disfrutarlo allá en el 2013 cuando lo saquen. Sí, señor. No obstante, Fran, suele pasar, que una saga clásica, ya lo hemos hablado además aquí en el podcast, se toca y se fastidia. No sería la primera vez. Dicen que hay varios donantes que han depositado unos $10.000 cada uno. Yo creo que Fran es uno de ellos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No lo dice porque es cierto. Ay, Dios mío. Bueno. Pues nada, estos eran los que hoy se sumaban al micro abierto, pero ahora me toca el minuto de Albert, ¿no, Juan? Bueno, si lo quiere, yo creo que no lo quiere, pero a ver, Albert, ¿tú quieres un minutillo o qué? Hombre, que no. si me dais un minutillo, yo voy rápido. Si queréis estar al tanto del humor más fino, del más delicado, del más sutil, ¿no? Del más refinado de Internet, os recomiendo a todos que visitéis el Twitter de moda, twitter.com/AlbertGilMorera. Bueno, ahí nos echamos una risa. Festival del humor. ¡Ole! Es que no tiene abuela. Autopromo. No, es autopromo. La llevan mis secretarias. Yo superviso, ¿no? Superviso que todo sea en orden. Pero ya os digo, humor del fino, fino, fino. Mira, pues vamos humor a hacer... ¿Humor de ese que tiene unos 10 años con melenita y esas cosas? Ese vídeo... ¡Calla, eh! Es un humor perfecto. Sí, señor, la perfección, sí, la perfección no existe. La perfección no existe, ni Dios es perfecto. Sí, es que ni los autobuses son perfectos, Bianca. Señores, si os parece, le vamos poniendo punto final a este podcast. Y antes de que lo hagamos, como es de recibo y como está mandado, decía aquel, Bianca nos acerca, si es que al final le han hecho caso, algunos mensajes del Maximum Trolling para que nos vayamos con una cara de sonrisa donde quiera que vayáis, cuando pauséis o le deis al stop en vuestros reproductores de MP3, amiguetes. Maximum Trolling. Mira que te gusta enrollarte a ti también, ¿eh? De verdad. Vamos viendo, tipo. Oye, si quieres podemos, no sé, montar aquí un debate para dejarle más tiempo a Dani para trabajar, que como mañana es el día de trabajadores y el regalo que le vamos a hacer. Toma, no, retro, eso es un troleo. Pobre, son retro, ahora que no está el jefe. Todo eso lo que hablemos de más es trabajo para él, sí, sí. Bueno, comenzamos nuestra sección de troleos con Cormac20. Nos dice, dile al ver que el hijo de Relaño juega mejor al StarCraft 2 que él. Pero vamos, de aquí a Lima, ¿a qué? De aquí a Lima. ¿A qué? Al StarCraft. ¿StarCraft? StarCraft 2. Jimmy Staka Dugan. StarCraft. A ver, que no la había liado aún, tío. O sea. ¿Y tú? Pues eso. Blisnak, que hoy ha estado muy presente en nuestro podcast, nos dice: si Raño rompe una piedra, ¿guarda reposo o usa botiquín? Por supuesto, botiquín. Es más, si me hago una herida, hasta que llego al botiquín, me la raspo por si acaso las plaquetas se ponen a actuar antes. Sacrián y Seco nos dice, Motenai, señor redactor, y quiero un MP3 Creative Zen. Tengo que dejar de oír los podcasts del año 2008. Yo, de verdad. Teníamos patrocinador y teníamos una presentadora de verdad. Sí, verdad, también teníamos colaboradores más altos. Que... Y con más pelo también. Bueno, seguimos con Álvaro Sevilla, que nos dice, vamos a jugar a un juego. No puedes tocar el Diablo 3 hasta el 1 de junio. Vivir o morir, tú decides. Eso tiene copyright. Eso es mío, mañana lo pongo. Me ha gustado. Seguimos con Lucía Super Nintendo, que nos dice, el servicio técnico de Microsoft ya me ha reconocido que la Super NES es mejor que la Xbox. ¿Cuándo vais a admitirlo vosotros? No, yo lo admito. Super NES le da mil vueltas a la Xbox. No hay duda. Bueno, lo que sí que nos dice es que tenéis que darle menos tiempo a la sección de los deberes para Bianca, que le está quitando mucho tiempo a la de retro gaming. Es verdad, Bianca, a ver si te ha cortado un poquito, que no hay manera de meter aquí más minutillos para la sesión retro. A ver, ya me ha hecho caso. Sobre todo con los que me enviáis, ¿eh? Los que me enviáis, bueno, es que no me caben ya en el buzón, por favor, que la portera de mi casa ya se está mosqueando, a ver qué pasa. Bueno. Era ese el último, ¿no? No, tengo dos chistes a los Alba, como ya lo nombran algunos. El primero es de Agus Sesmero y nos dice, perdón, ¿la calle Saboya? Pues si andas dando brincos, claro que Saboya. El ojo de Alberto sin la sorpresa de admiración o de Cecina, hecho como... En plan, de cagarme en todo, macho. Ah, vale. Joder. Pero es que el último no tiene desperdicio y es de Juan Carlos Miranda. Y dice, papá, te presento a mi prometido. Hola, soy Carlos, soy paraguayo y quiero a su hija para tirármela. Y le dice el padre, ¿para qué? Ya se lo dije, paraguayo. Eso está muy mal contado, eso. No, si encima la culpa va a ser mía. Joder, no pones la pronunciación paraguaya. Paraguaya. Bueno, pues ahora sí, creo que es momento de que nos vayamos despidiendo de los que nos habéis acompañado hoy, ¿eh? Algunos se han escaqueado por enfermedad o por lo que quiera que haya sido. Albert. ¿Que lo digas, tío? ¿Te escaqueaste la semana pasada? Ya, ya, pero si yo estoy en el... Algunos llevamos aquí desde inicio de temporada cumpliendo cada semana a rajatabla. Cierto, cierto. Cuidado, si, no es por el, si no es por el Tera, hoy no te oímos, tío. Tenlo clarísimo. Que ya sabéis que Albert ahora habla por Twitter. Hay que negociar con sus secretarias para hablar con él. Correcto. Por bueno, cierto. Albert, hasta la semana que viene. Y hasta la semana que viene. Y felicidades a todos los madridistas. Pasado mañana, pasadlo en grande, celebrando la liga. La sí, ganamos no. En el Camp Nou. Nos lo hemos currado. ¿Sabes qué dice? Dice, hola, me dice, Salva. No estoy seguro si lo sabes tú, Salva. A ver, pues, a ver, a ver. Dice, hola, me llamo Sergio Ramos. Tiro las copas del rey por los suelos y las copas de Europa por los aires. Jabote, amiguete, un placer, ¿eh? Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Juan, mejórate del todo ya. Y bueno, yo creo que la próxima semana hay un tema claro. Albert ahí va a participar a tope, que va a ser Call of Duty Black Ops 2. Creo que no nos lo vamos a saltar. Así que ya hablaremos largo y tendido. Os dejo que me voy súper rápido, que como buen trabajador, mañana voy a trabajar otro poco. Adiós. A cualquier cosa le llamáis trabajar hoy en día. Sí, sí, bueno, para la play un poquito, pero vamos. Salva, te oímos la próxima semana. Sí. Se ve que van del Call of Duty, precisamente. Van en, lo que veremos mañana es que van dos soldados por moto y no se cae ninguno. Porque van soldados. Estamos muy mal. Relaño, un abrazo. Pues nada, un abrazo y oye, un programa redondo, ¿eh? Hemos tenido media hora de sesión retro, hemos asistido a la presentación de una nueva consola, la Super NES. Esperamos a ver si en el E3 se dan nuevos detalles de la plataforma. Y oye, todo el mundo a ver Los Vengadores, que es un peliculón. Bueno, Fran, te escuchamos, ¿eh? Pues nada, un programa, un placer nada, una semana más estar con vosotros. Y nada, no, hasta la siguiente. Enrique, chao. Yo me voy a la espera al que... Juan, es que saber cosas de las que no puedes hablar, tío, es... Es muy, oye, muy complicado. Súper complicado. Yo también sé cosas de las que no puedo hablar, ¿eh? O sea, el problema es que mi información vale mucho más que la tuya, Bianca. Así no que nada. Así que nada, yo os dejo con que os sorprendáis con un próximo anuncio que va a haber en la industria del videojuego. Mamma mía, ¿eh? Cuando se pone críptico. Bien. Ahí creando hype. Muy bien. Bueno, nada, vamos a tener que darle también las gracias a Pablo, que el hombre ha estado ahí esperando estoicamente. En Los Ángeles estás, ¿no? ¿Qué tal se presenta ahora? Cuando dejes el podcast, ¿te vas a pasarlo bien por ahí por Hollywood o te vuelves? Yo de momento me quedo por aquí, tengo que hacerme la comida ahora, que ya son las 3 de la tarde por aquí, mientras que vosotros os vais a dormir. Pues sí, que ya queda poquito. Y nada, a Dani también le damos las gracias por soportarnos y luego dejarnos todo esto tan, tan bien maqueado. Nada, hasta la semana que viene, nenes. Y nada, me porto bien. Super nenes. Super nenes. Aquí somos super. Bianca, despidámonos. Si es que vamos, entre tanto nene, ¿qué quieres que piense? Tío, soy la única tía. Esto ya no puede ser. Eso es lo que tú crees, que eres la única tía. Bueno, igual alguno me sorprendéis, ¿eh? Pero vamos, que no sé yo. Bueno, eso, que recordaros que estamos en Facebook, que estamos en Twitter, en ese correo que se supone que nuestro jefe abre de vez en cuando y del que yo nunca me han dado ninguna contraseña, que es meripodcast@meristation.com. Y bueno, pues un poco, ya que no está Mote, voy a coger ese relevo de frases de matrimonio. Y como dice Woody Allen, unos se casan por la iglesia y otros por idiotas. Muy bien, bueno, pues con ese consejo, Meri consejo en este caso, y el apunte de que estamos en todas partes, efectivamente somos casi omnipresentes y omnipotentes desde que somos super nenes, nos despedimos, gente, un placer como siempre, muchísimas gracias, y nos ponemos ya a preparar el próximo Meri Podcast. Un saludo, y no faltéis, que ya sabéis lo que pasa. ¡Chao, adiós! Música cedida por el artista Brad Sachs de su álbum Out of Fame. Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Pedraño. ¿Qué pasa? Pedraño. Dime, dime. Tengo dos preguntas. A ver. Si una paloma come palomitas, ¿es canibalismo? Seguramente. Seguramente. No, espera. Canibalismo, es que, infanticidio también. Es que tengo otra que llevo toda la semana dándole vueltas. ¿Por qué se usan jeringuillas esterilizadas para aplicar la pena de muerte? Buenas noches a todos. Salva, dale. Papá. Dime, hijo. En el cole me llaman la canción del verano. A ver, Johnny. Dime, papá. La gente está muy loca. Dios, por favor. ¿En serio? Es que la supera toda el tío, ¿eh? Y de aquí al número otra vez. Esa sabía que te iba a gustar. Lucía Super Nintendo nos dice: el servicio técnico de Microsoft ha reconocido que la Super Nenes es mejor que Xbox. ¿Cuándo vais a admitirlo vosotros? ¿La Super Nenes? Es que eso es una serie de Cartoon Network. Oye, pero el consolón, igual el nombre nuevo de la consola de Nintendo. Super Nenes. Que es la Super Nenes. Toma, falsa. Super Nenes, colega, es brutal. Repetimos, ya tenéis todas falsas, repetimos. Super Nenes. Oye, si lo escuchas, esto Miyamoto lo pone. Hoy tenemos, lo firma. En la escuela tenemos a Super Nenes. ¿En qué estará pensando Bianca, de verdad? ¿En qué estoy pensando? Nada, pasemos para la... ¿Puede ver la transición? O sea, la Game Boy, de la Game Boy pasamos a la Super Nene, de la Super Nene pasamos... Venga, ya, que ya tenemos toma falsa, repetimos.